Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva rompía en la tarde de ayer su mala racha en casa y conseguía una victoria sobre el Federico Mayo por 3-1. Una victoria necesaria que necesitaba el equipo, sobre todo en casa, donde pues desde el pasado año, desde 2016, no conseguía ganar el equipo que dirige Miguel Domínguez. Además, la victoria de ayer incluyó una remontada de nuevo. El Ubrique tuvo que luchar contra el marcador toda una segunda parte. Y en ese último cuarto de hora es cuando llegaron los goles que permitieron al conjunto ubriqueño llevarse los tres puntos. Justo al contrario de lo que había pasado en los últimos encuentros que se jugaban en casa, donde hasta prácticamente el último cuarto de hora el equipo completaba o ha completado algunos partidos más que aceptables, y en esos últimos minutos se le iba inexplicablemente un bajón del equipo que nadie sabía cómo ni por qué, pero en esta ocasión pues ocurrió todo lo contrario. El equipo no bajó los brazos en ningún momento, mantuvo la intensidad hasta ese último gol de Raúl Alguacil ya en el descuento, que terminaba de sentenciar el choque. El día de ayer vio también el regreso, podríamos decir debut regreso, de Monte, que volvía al Ubrique Unión Deportiva a disputar un partido oficial con el conjunto ubriqueño después de dos temporadas. El año pasado pues se desvinculó del conjunto ubriqueño al que había pertenecido a las dos primeras temporadas, dando pues muy buen juego, muy buena imagen y siendo uno de los pilares de ese proyecto. Pues ahora vuelve cuando más lo necesita el conjunto ubriqueño. Y otro regreso, en este caso, el de Antonio Domínguez Peluca, que casi toda la temporada en el dique seco no ha podido o ha tenido una presencia testimonial esta temporada con el Ubrique Unión Deportiva. Pues en el día de ayer volvía, jugaba esa segunda mitad y además tenía o jugaba un papel fundamental, ya que fue el autor del gol del empate, el primer paso para la remontada que se fraguaba en la jornada de ayer. Pues buenas noticias, por lo tanto, para el Ubrique Unión Deportiva. Y ahora, por fin hablamos de una victoria en casa. Una primera mitad, pues podríamos decir, con un juego tibio del conjunto ubriqueño, pero que mejoraba en esa segunda parte cuando se volcaba ya sobre la portería del Federico Mayo. Está claro que el equipo todavía tiene que mejorar, puede dar mucho más de sí, pero al menos ayer el resultado acompañó el dominio en el juego y también ese mejor juego del Ubrique Unión Deportiva. Pues eso sí, ya decimos, en la primera parte pues el conjunto del Federico Mayo, si hablamos por puntos, fue mejor. De hecho, se fue ganando con ese 0-1 y también gozó de las ocasiones más claras. Además del Ubrique Unión Deportiva Senior, también destaca sobre todo la victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete en Olvera. Lo que sorprende es la goleada 2-8 a un equipo que está en los puestos altos de la tabla, y un partido que se esperaba muy, muy difícil. Es muy difícil ganar en Olvera y se esperaba muy difícil para el objetivo del Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, en la primera parte ya prácticamente cerró el partido yéndose con una ventaja de 2-5. Muy pronto marcaron los ubriqueños, que dominaron todas las facetas del juego desde el primer hasta el último minuto, imprimiéndole una intensidad al partido que no pudo contrarrestar el equipo local. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva caía por 3-1 en Olvera, un partido igualado al que el Ubrique Unión Deportiva terminó perdiendo, pues fruto de los errores puntuales e individuales en defensa que condenaron al equipo de Ángel Román. El Infantil B ganó, tenía que enfrentarse al colista de la categoría, Veteranos Jerez, por 5-0, mientras que el Alevín perdía en Jerez ante el Juventud Jerez Industrial por 6-1. El Benjamín también caía en Arcos ante el Arcosa por 11-1. Y por último, el Prebenjamín se traía una victoria de Bornos al imponerse al Bornos Atlético por 1-2. El fin de semana también nos dejaba baloncesto, victoria del Cabo Infantil ante el Club Deportivo Grazalema por 44-75. Y derrota del Mini en Cádiz ante el líder San Felipe Neri por 41-27. Una derrota en este caso, 14 puntos arriba para el conjunto gaditano, pero

dying to see your point of view. Deep in my heart, I'm afraid of dying. I'd be lying if I said I'm not welcome, welcome. Shame about the weather. Welcome, welcome. You're welcome. It's a sin, it's a sin. We're birds of a feather. Are welcome to you. 5:46 de la tarde, vamos a comenzar con nuestro repaso a la jornada futbolística, como siempre, con la categoría senior y con ese partido que se disputaba en la tarde de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo, único equipo al que ha conseguido por ahora ganar en los dos partidos el Ubrique Unión Deportiva, ya el que le ganó en la primera vuelta allí en Jerez y repite victoria aquí en Ubrique. No fue fácil, desde luego, esta victoria, porque el Ubrique Unión Deportiva tuvo que luchar hasta casi el final para asegurarse que los tres puntos no se fueran del Antonio Barbadillo. Los dos equipos salieron al terreno de juego con las ideas bastante claras, aunque otra cosa es que luego salgan como uno planea. El Ubrique Unión Deportiva buscaba, como siempre, la portería local. En casa es un equipo ofensivo, como todos sabemos. Busca tocar, busca llegar, busca hacer daño al rival, y el Federico Mayo, pues, que se defendió bien en esos primeros minutos, en los que pues el Ubrique Unión Deportiva tuvo un par de llegadas al área, podríamos considerarla como jugadas importantes. Por ejemplo, en el minuto 11, Juanmi robaba un balón dividido dentro del área y driblaba al portero, conseguía superarlo, pero se quedaba sin ángulo para mandar el balón dentro de las mallas, lo tiró fuera. Dos minutos después, un mal despeje de la defensa permitía que el balón le llegara a Rubén, que a su vez tiraba, y su tiro, pues un tiro desde lejos, su tiro se iba al poste de la portería, defendida ayer por Darío. Y la réplica, esas fueron, digamos, las ocasiones más claras. Estamos hablando de los primeros 15 minutos del partido, ya saben, son esos primeros minutos de contacto con el balón, contacto con el rival. Y tras eso vino la réplica del Federico Mayo, que poco a poco fue haciéndose con, quizás no con un dominio descarado del juego, pero sí con más criterio, llegando con más criterio al área de Adrián, que fue el portero del Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer. Así, por ejemplo, en el minuto 24, también en una jugada dentro del área, Angulo se revolvía con un balón que controlaba, tiraba y el balón se iba fuera. En el minuto 31, en este caso, era Nando el que conseguía quedarse solo ante Adrián en un mano a mano que el portero ubriqueño supo resolver perfectamente y deshacerse, o desbaratar, mejor dicho, esa jugada de peligro, claro, peligro. Sin duda había sido la jugada más clara hasta ese momento. Seis minutos más tarde, de nuevo Angulo ponía a prueba a Adrián, tiraba desde la frontal del área y Adrián paraba y mandaba el balón a córner, pero en ese córner, no exactamente en el córner, sino en la jugada que fue posterior al córner, llegaría el 0-1. Como decimos, se sacó de esquina, el balón estuvo por allí y por allá, cierto desconcierto dentro del área ubriqueña, que aprovechaba en este caso Nando para internarse hasta el fondo, asistir, dar un pase al área chica, en este caso Angulo, que solo tenía que empujar y marcaba el 0-1. De nuevo, el partido se le ponía cuesta arriba, un partido cuesta arriba en casa al Ubrique Unión Deportiva, y en este caso, pues a escasos minutos de llegar al descanso, de los llamados goles psicológicos, podríamos decir. El conjunto ubriqueño, en este caso, antes de irse al descanso, en el propio descuento de la primera mitad, tuvo una buena ocasión en las botas de Paco, que no entró de inicio, por cierto, que lanzó un libre directo y en este caso Darío, el portero jerezano, mandaba a córner con una muy buena parada. No logró engañar el ubriqueño Paco al portero, que perfectamente colocado en su sitio pudo despejar el obús que lanzó el medio ubriqueño. Así se llegaba al descanso. En la segunda mitad, nada más comenzar, Juanmi y conseguía ponerse tras una buena triangulación, ¿no? En la, en el borde del área, conseguía poner quedarse solo ante Darío, pero su tiro fue rechazado por el portero. Otra buena parada y otra gran ocasión, otra de las grandes ocasiones que hubo en la jornada y una buena ocasión para haber logrado el empate. Ya decimos, era el primer minuto prácticamente recién salido de vestuarios. El Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto, no le quedaba otra que buscar la portería rival e intentar buscar ese empate. El Federico Mayo muy cómodo atrás, buscando salida a la contra. Fueron llegando las ocasiones a cuentagotas, pero fueron llegando. Por ejemplo, en el minuto 53, Lolo, tiro de Lolo que rechazaba el portero. En el minuto 62, Lolo de nuevo. Bueno, el tiro de Lolo se iba o cruzaba demasiado el balón a la portería, tras un buen pase de Paco. No fueron ocasiones clarísimas, digamos, pero poco a poco el Ubrique fue haciéndose fue imprimiéndole ese peligro, fue metiendo en su campo al Federico Mayo, que al principio sí salía con más jugadores a la contra, ahora intentaba defender un poco más y aprovechar eso, algún despiste de la defensa ubriqueña. Pero este despiste llegó en alguna u otra ocasión, pero no fue definitivo. Sería en el minuto 73 cuando un centro de Rubén desde la izquierda era controlado dentro del área por Peluca, que a la media vuelta conseguía marcar el 1-1. De esta manera se iniciaba esa remontada de la que hemos estado hablando, un gol importante que le imprimió ánimos a su equipo, que a partir de aquí no se conformó, ni mucho menos, sino que buscó la portería para llevarse la victoria. A falta de unos 10 minutos, el Ubrique Unión Deportiva sacaba una falta, Paco controlaba dentro del área, tiraba cruzado, el portero, en este caso Darío, metía una gran mano, rechazaba el balón, una muy buena parada, pero su rechace se iba al segundo palo donde entraba Raúl Alguacil, que tan solo tuvo que empujar para poner el 2-1. Delirio en el Antonio Barbadillo, pero eso sí, confianza ninguna, sobre todo viendo los precedentes del Ubrique Unión Deportiva, al que se le han ido muchos partidos en los últimos minutos. Por lo tanto, esos 10 minutos finales, en esos 10 minutos finales tenía que sufrir el conjunto ubriqueño. De hecho, en el 88, en una jugada embarullada dentro del área, Adrián consiguió hacerse una gran parada, una jugada difícil porque hubo rechaces, malos despejes, malos tiros a puerta, pero ya decimos, una parada providencial que salvó a su equipo del empate. Y pues tan solo 2 minutos después, ya metidos también en el descuento, una gran asistencia a Raúl, que entraba por la derecha, era aprovechada por el delantero ubriqueño para batir por bajo a Darío y poner el definitivo 3-1. Victoria importante la de este Ubrique Unión Deportiva, como decimos, rompe esa mala racha del conjunto ubriqueño en casa, una mala racha que ya venía desde el pasado 2016. Recuerden ese partido con el filial del Conil, que el equipo perdió 3-0, y luego pues el de hace dos semanas también, que le dio continuidad. Ha habido jornada de descanso por medio, pero el hecho es que desde el año pasado no ganaba el Ubrique Unión Deportiva en casa. Vamos a hablar más de este partido con uno de los protagonistas en el día de ayer, Antonio Domínguez, autor del primer gol de su equipo y protagonista sobre todo perdón, porque volvía a un partido oficial después de mucho tiempo. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Teníamos ya ganas de hablar contigo tras ese largo periodo en el dique seco. Reaparecía y lo hacías con un gol. Buenas sensaciones en tu vuelta, supongo, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, las mejores que uno podía esperar, ¿no? Pero como tú has dicho, pues ha sido un largo tiempo de espera en el que han sido, la verdad, malos momentos, pero bueno, la reaparición fue la esperada. Toño, ¿cómo ha sido esa lesión? ¿Por qué te ha tenido apartado tanto tiempo? Pues ha sido complicado porque primero que el tema de la rodilla siempre es complicado y se ha tratado de una lesión de una pequeña rotura en el menisco. Uh-huh. Y pues he estado en varios fisios mucho tiempo esperando que me dieran la confirmación de la lesión, pero nunca he sabido con certeza lo que tenía. Y bueno, intentaba reaparecer dos o tres veces y la verdad que me seguía molestando. Hasta que, pues ya, la semana pasada volví y se me quitaron las molestias y Miguel contó conmigo para este partido. Porque prácticamente la lesión que te apareció en pretemporada, ¿no? O a principios pues, sí, de temporada, fue ahí, ahí. Fue la primera semana de septiembre. Llevábamos dos semanas de pretemporada y tras un entrenamiento, pues al día siguiente pues empezó a notarme las molestias y fueron a más hasta que me impedía correr. Bueno, has regresado en el momento justo, cuando más lo necesitaba tu equipo. ¿Qué falta os hacía una victoria como la de ayer, Hombre, pues sí, más en casa con nuestra gente. Y la verdad que esta temporada está siendo un poco complicada, no está siendo como esperamos, pero y sobre todo por eso, por empezar el año con buen pie. Una primera parte sin un dominador claro, pero que poco a poco fueron ganando terreno los jerezanos hasta que llegó su gol, ¿no? No supo el Ubrique hacerse con el control del partido en estos primeros 45 minutos, Yo vi un partido en el dos equipos muy bien situados en el campo. Parecía que ninguno quería encajar un gol. Y eso, dos equipos muy bien situados en el campo, y al final, faltando 5 minutos para terminar la primera parte, ellos se encontraron con el 0-1, con una jugada que defendimos mal y como nos tocaba reaccionar y remontar el partido. Hubo cambios en esa segunda parte, donde el equipo pues salió también con otro chip, ¿no? Sabiendo, claro, que había que buscar el empate como fuera. ¿Qué se habló en los vestuarios? Porque la verdad es que este año han sido muchas las veces que el equipo se ha visto en esta situación, Pues sí, parece que sí. Y en el vestuario, pues, a ver, intentamos animar a los compañeros porque la verdad es que lo que se veía, no nos estábamos mereciendo ganar, pero que tampoco nos merecíamos salir perdiendo al descanso. Y sobre todo intentar levantar a los compañeros y que quedaba mucho tiempo por delante, corregir los pocos fallos que tuvimos en la primera parte, que nos costaron el gol, y que quedaba mucho tiempo y que esto se podía levantar, y más en nuestra casa con nuestra gente. Llegaron las ocasiones en esa segunda mitad, y sobre todo la reacción del equipo en ese último cuarto de hora, precisamente, como decíamos nosotros, ¿no? En ese periodo de tiempo en el que han volado muchos puntos de aquí, ¿no? Eso, si quieres, le da incluso más valor a la remontada, ¿no? Pues sí, como sabemos, eso en esta categoría, los partidos de casa los tienes que ganar sí o sí, porque fuera de casa a todos los equipos les cuesta mucho llevarse los 3 puntos, incluso 1 punto, y los partidos de casa son imprescindibles para hacer una buena temporada. Y parecía que este año pues no estábamos consiguiendo tener esa estabilidad en casa, y bueno, y ayer se consiguió, y con esa remontada sobre todo, que sabe mejor, ¿no? Remontando un partido, y parece que a veces que esto da más ánimo, ¿no? para solamente hacer un fuerte. Antonio, una cosa que se vio ayer es que el equipo no acusó ese bajón en los últimos minutos, como ha sido en otro, como se había visto hasta ahora en los partidos jugados en casa. ¿Eso era más mental que físico o qué le pasaba al equipo? Físico no creo, porque la verdad es que los entrenamientos trabajamos mucho físico y no creo que sea físico. Puede ser mental, pero también es súper importante el banquillo. Tener que Miguel pueda contar que se coma la cabeza a la hora de hacer una convocatoria, que pueda contar con banquillo suficiente para resolver un partido como en el caso de ayer, eso es imprescindible. De hecho, precisamente nos comentaban ayer que bueno, pues esta semana, en los entrenamientos de esta semana, pues vais recuperando poco a poco efectivo, y que el pasado jueves Miguel pudo contar en el entrenamiento con 24 jugadores, algo que no se había dado hasta entonces, y precisamente, como nos decía él, el día que más frío ha hecho en todo el año, ¿no? Pues sí, parece mentira, pero sí, el día en que peor condiciones estaba para entrenar, pues cuando fue más gente. Y lo que conlleva eso es que la gente entrene con más ganas, que disfrute entrenando. Y sobre todo lo más importante, lo que te he dicho antes, que el entrenador se coma, bueno, y en el caso de Juan también, Miguel y Juan se coman la cabeza a la hora de hacer una convocatoria. Que eso al fin y al cabo es lo bonito de un entrenador, ¿no? Que tenga donde leer. Claro, dicen que al final un equipo juega como entrena, ¿no? Ese detalle es importantísimo si en vuestro caso se quiere cambiar la dinámica hasta ahora en Liga, ¿no? Hombre, claro, si llevamos casi toda temporada entrenando con poco efectivo, pues quiera o no, gente que no es profesional, que no somos profesionales, que jugamos esto porque es nuestra afición, ¿no? Uh-huh. Y pues es muy difícil tener una competitividad tanto entrenando como en los partidos si realmente el entrenamiento no la tiene. No lo puedes demostrar en los partidos y por eso ha sido una de las razones por las que la temporada la llevamos así. Uh-huh. Antonio, ¿cómo se plantea ahora mismo esta segunda vuelta? Porque lo primero es que hay que ser consciente de que esta segunda vuelta va a ser, si quieres, más dura o más difícil que la primera, porque vais a tener que jugar un buen número de partidos en casa. ¿Cómo se lo planteáis? ¿Primero mirando hacia abajo? Pues es que Jesús, no hay que mirar ni para arriba ni para abajo. Lo que hay que hacer es disfrutar e intentar hacer lo mejor posible. Que disfrutando, y si nosotros mismos disfrutamos jugando al fútbol, las cosas van a salir. Porque tenemos plantilla y como te digo, no hay que mirar ni en puestos de ascenso ni en puestos de descenso, solo disfrutar, y que lo que más difícil que era sacar el equipo ya se ha conseguido. Uh-huh. Que nos tenemos que basar en jugar, entrenar bien y así llegarán los resultados. Por cierto, que lo comentábamos antes, se ha reincorporado también al equipo Monte, que debutó ayer y que sin duda va a ser un refuerzo, un baluarte que había sido las dos primeras temporadas para el Ubrique Unión Deportiva, sin duda, como decimos, un refuerzo importante, ¿no?, de cara a esta segunda vuelta. Hombre, pues a Monte ya todo el que le gusta el fútbol Ubrique, pues ya lo conocemos, que es un jugador que nos vale de mucho, porque es un jugador muy fuerte, con muchas ganas, y eso para un equipo es súper importante. Y la verdad que nos ha venido de lujo. Ahora, darle continuidad a esta victoria, la próxima semana jugáis frente al San Bernardo. Ahí es donde empezó esta temporada todo, porque veníais de ganar los dos partidos fuera, parecía que todo iba a ser de color de rosa, y ese fue el primer pinchazo, ¿no? Vamos a ver si se le puede devolver la jugada, ¿no? Pues esperemos que sea en el caso como contrario, ¿no? La primera vuelta fue para llevar una racha mala y esperemos que este sea para empezar una racha positiva. Ese partido de la primera vuelta, todavía yo no me explico cómo se terminó perdiendo, porque yo no he visto más ocasiones que creó el Ubrique Unión Deportiva. Lo que pasa que ese día pues la puntería no estaba del lado del ubriqueño y estuvo además acompañado de buen juego. Pero ya decimos, aquí empezó todo, porque luego se volvió a repetir la historia poquito a poco, ya el juego empeoró y bueno, lo importante ahora es que se ha ganado este fin de semana y que estamos seguros de que este va a ser un punto de inflexión para esta segunda vuelta. Antonio, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido, darte la enhorabuena pues porque hayas vuelto y que bueno, físicamente te encuentres bien, por el gol también y por la victoria del día de ayer. Y nada, mucha suerte en esta segunda vuelta, en lo que queda de campeonato. Y bueno, eso, que las lesiones acompañen, en este caso que no te acompañen, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Y desde aquí darle las gracias a mis compañeros y sobre todo al entrenador, a los entrenadores, a Juan y a Miguel, por contar conmigo en un día como ayer. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Una muy buena noticia, ya decimos, porque el Ubrique Unión Deportiva estaba necesitado de delanteros. En este caso, de tener buenos delanteros, matadores como Ángel Román, como Antonio Domínguez el año pasado, pues se contaban ahí Quisco Trujillo también, con el que tampoco se puede, por motivos laborales, ya contar esta temporada, pues son jugadores importantes que llevan el gol en sus venas. Y bueno, pues fue una alegría, de verdad, la vuelta al regreso de Antonio Domínguez en el día de ayer. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentó con el siguiente 11, Adrián en la portería. Por cierto, muy buen partido de Adrián. Tuvo algunas paradas importantísimas, de mérito, que salvaron a su equipo. Y bueno, pues es también digno de nombrar, ¿no?, que en el día de ayer pues estuvo más afortunado que en otras ocasiones. Barra, Mario, Juanmi, Lolo, Juanda, Rubén, Pedro Pablo, Carlos Gil, Julio y Álvaro Coronil fueron los 11 jugadores que puso de titulares Miguel Domínguez. Los cambios llegaron muy pronto, pues ya en el minuto 35 Paco entró por Julio. En el descanso, en este caso, era Monte el que sustituía a Pedro Pablo, debut del jugador ubriqueño, del centrocampista ubriqueño. Antonio Domínguez entraba también en el descanso, en este caso sustituía a Barra. Y por último, en el minuto 59, Raúl Alguacil entraba por Álvaro Coronil. Raúl Alguacil, que como hemos escuchado también, ayer conseguía dos goles, es otro de los delanteros del equipo y bueno, parece que poco a poco va encontrando portería. Por cierto, que ahora hablaremos también hoy de cómo van esas clasificaciones de goleadores en las distintas categorías donde militan equipos del Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, muy tarjetero el colegiado, al menos con los ubriqueños, que vieron hasta 6 tarjetas amarillas y una roja, la de Juan Aguacil, en el banquillo. Pues bueno, por tan solo 2 del Federico Mayo. Un partido que tampoco hubo excesiva dureza por parte de ninguno de los dos contendientes. La clasificación, ¿cómo queda? Bueno, vamos a ver primero cómo fueron los resultados de esta jornada en esta segunda andaluza senior. Fueron los siguientes: Espera 2, Puerto Real 5, Rayo Saluqueño 4, San Fernando BC 2, cayó el líder ante el Rayo Saluqueño, Juventud de Prado de Rey 1, Vejer Balompié 0, Unión Polideportivo El Puerto 3, San Bernardo 1, Tarifa 1, Juventud Saluqueña 1, Cañorrera 0, Conil B 3 y Torrecera 1, Barbate 1. San Fernando B, líder con 41 puntos a pesar de esta última derrota, segunda derrota del equipo isleño. 39 puntos tiene el Rayo Sanluqueño, 38 el Puerto Real, 36 el Béjar Balompié, 32 Juventud de Prado del Rey, 31 Unión Polideportivo El Puerto. La verdad que ahí en 10 puntos tenemos hasta 7 equipos, entre ellos el Prado del Rey, Juventud de Prado del Rey, que está completando una gran temporada. 29 puntos San Bernardo, 28 Juventud Sanluqueña, 26 La Salle de Puerto Real, 25 Barbate, 24 Tarifa, 23 el Ubrique Unión Deportiva, sube una posición en la tabla, la que pierde el Federico Mayo, pero empata con los jerezanos a 23 puntos. Eso sí, el golaveraje particular es favorable al equipo ubriqueño. Ya a partir de Federico Mayo, que está empatado con el Ubrique, como decimos, hay un escalón que cada vez está reduciendo más, el Conil B, que bueno, parecía carne de cañón esta temporada y ha iniciado una remontada precisamente desde que ganó en Ubrique, pues ha ido sumando y ya tiene 4 victorias en su haber y 3 empates. El equipo comenzó perdiéndolo todo. Creo que fue la primera victoria de la temporada la que conseguía en Ubrique. 15 tiene Torrecera, 11 Espera y 10 Cañorrera. Son ahora mismo los 3 equipos que están metidos en descenso: Torrecera, Espera y Cañorrera, con esos 15 puntos. Bueno, vamos a ver, ahora el Ubrique está con 23, el descenso lo tiene a 8 puntos y, por ejemplo, con 8 puntos más en la clasificación, pues entraría en la sexta posición, es decir, más o menos zona alta y descenso lo tienen casi a la misma distancia. Pero ya decimos, aquí sumar de forma consecutiva te hace ver las cosas muy distintas de una semana para otra. Vamos a ver lo que ocurre. La próxima jornada, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al conjunto del San Bernardo. Pues vamos a ver si el equipo ubriqueño es capaz de traerse esos 3 puntos de este desplazamiento a la al campo de Gibraltar. Por cierto, que ya que hablamos, queríamos destacar también, mirando ya números, ¿no?, en plan de estadísticas, cómo va la cosa en el apartado de goleadores de esta segunda andaluza gaditana. El máximo goleador es Álvaro Bocanegra, del Unión Polideportiva El Puerto, que ha conseguido 14 goles hasta el momento. Le sigue precisamente un jugador del San Bernardo, Juan Carlos Ruiz, con 11 goles, y uno ubriqueño, Paco Pérez, tiene 9 goles, eso sí. Recordemos que Paco ha tenido pues algunos partidos en los que no ha disputado todos los encuentros que se han jugado esta temporada, ya sea o ya haya sido por lesión o por sanción, como fue el último partido disputado por el conjunto ubriqueño. Mientras que los demás, para hacernos una idea, por ejemplo, el Pichichi ha jugado 17 partidos, el segundo clasificado, el del San Bernardo, 19, Paco ha jugado 15 partidos hasta el momento. Pues ahí también tenemos un jugador del Ubrique, a pesar de la campaña que está haciendo, siendo difícil, pues tenemos un ubriqueño entre los tres primeros goleadores de la categoría. Y vámonos con el resto de equipos. En este caso, la buena noticia también nos llega por parte del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que no tenía precisamente un partido fácil este fin de semana, desplazamiento a Olvera, uno de los equipos que está en la zona alta de la tabla. Fíjense que todavía con esta victoria le ha recortado 3 puntos y todavía está a 4 puntos el Ubrique Unión Deportiva del Olvera. Es justo el equipo que tiene por delante en la tabla clasificatoria. Es el quinto el Olvera, sexto el Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, es el quinto, pero estaba pues ahí metido en el meollo de la cuestión, en lo que es la lucha por la liga. La verdad es que ahora se le pone la cabeza 10 puntos tras perder estos 3 puntos y ganarlos el Alcalá del Valle, que es el líder de la categoría. Pues bien, un buen partido el del Ubrique Unión Deportiva desde el primer minuto. El primer partido, una intensidad ante un rival fuerte, un rival duro, que bueno, pues no supo en este caso pelear, ¿no? En el sentido deportivo de la palabra, no supo contrarrestar esa intensidad que le imprimió al partido, esa velocidad, ese juego que le imprimió el Ubrique Unión Deportiva. Un equipo muy bien plantado que le supo jugar a su rival y que, bueno, pues fue superior en casi todas las facetas del juego, con una primera parte primorosa donde el Ubrique Unión Deportiva se fue con una ventaja de 2-5, aunque bien pudieron ser muchos más, dado las ocasiones creadas por el conjunto serrano. Como hemos dicho, muy bien en el robo, en las entradas por banda. En definitiva, nos comentan que fue un partido muy completo por parte de todos los jugadores que brillaron a un gran nivel. Sobre todo esto también es motivo a que el Ubrique Unión Deportiva se está demostrando también físicamente un poquito por encima que sus rivales, que es lo que le está permitiendo sacar partidos como este o imprimirle, como decimos, esa intensidad a los encuentros ante los que poco pueden hacer los rivales. Una muy buena noticia. Y además hay que destacar eso, que el partido es que también se les puso muy pronto de cara, porque en el minuto 3 ya se adelantaba en el marcador, en el 7 ampliaba esa diferencia. Y aunque acortaba distancia el conjunto del Olvera, el Ubrique Unión Deportiva siguió hasta irse, como decimos, a ese descanso con 2-5. También un nombre propio, ¿no?, de este partido, Javi Corrales, que era autor de 5 de los 8 goles de su equipo. Un marcador que se completó con los goles de Juan García, Mario Mateos y Fernando Aranda. El Ubrique Unión Deportiva, o en este caso Modesto Barragán, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, puso el siguiente 11 en liza. José Manuel Ruano en la portería, Jesús Mateo, David Oliva, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, Iván Sánchez, José Antonio Corral, Juan Martín de Oria, Juan de Dios Venegas y Javi Corrales. También participaron Mario Mateos, Pablo Holgado y Valentín Fernández. La jornada en esta categoría cadete nos dejaba además estos marcadores. aparte del Olvera Ubrique, el Villamartín 5, Florida 0, Amigo de la Cruz Roja B 0, Alcalá del Valle 5, Gédula Balompié 2, Jerez Deportivo Fútbol Club B 3 y Escuela de Fútbol Paquete B 1, Arcos B 3. Alcalá del Valle es el líder de la categoría, tiene 40 puntos. Le sigue Villamartín con 37, 32 puntos tiene Espera, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club y 30 el Club Deportivo Olvera. En sexta posición, el Ubrique Unión Deportiva con 26 puntos. A distancia tiene a Puerto Serrano y Florida con 16. 15 tiene Arcos B, 13 Atlético San José, 7 Gédula Balompié y Escuela de Fútbol Paquete B, 3 puntos Amigo de la Cruz Roja, que es el conjunto, el equipo B, el Amigo de la Cruz Roja B, que es el conjunto que cierra la clasificación y por lo tanto es el último clasificado. Eso en cuanto a la clasificación. También hemos mirado el apartado de goleadores, viendo pues esos 5 goles que conseguía Javi Corrales, que ahora mismo es en este caso con 21 goles el cuarto máximo goleador de la categoría. Tenemos como máximo goleador a Antonio Morales del Olvera, que ha conseguido 28 dianas. El cuarto máximo goleador, Javi Corrales. Eso sí, ha disputado pues un total de 4 partidos menos. Recuerden que tuvo también ahí una serie de partidos que en los que estuvo arrastrando una lesión físicamente, no pudo participar. Y bueno, pues eso más que nada lo decimos porque la media es mucho mejor, la media goleadora. Un Javi Corrales que, recuerden, el año pasado terminó pichichi de su grupo. Y bueno, pues ahora sigue el mismo camino. Próxima jornada, pues este fin de semana, aunque el Ubrique Unión Deportiva adelanta su partido, adelanta el encuentro a la jornada de el jueves, partido que se va a jugar aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, tiene hora 7:15 de la tarde ante el Villamartín, que es el segundo clasificado de este grupo cuarto de la tercera andaluza. Un buen partido, una hora poco habitual, el jueves a las 7:15 de la tarde. Ya no suena igual, me he cansado de robar. No puedo regresar, no puedo regresar. Bueno, vamos a seguir con el repaso. También había otro duelo entre equipos de Olvera y el Ubrique Unión Deportiva en esta última jornada, en este caso en la categoría infantil, en el grupo 5 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva Infantil A. Un partido que terminó con derrota de los ubriqueños por 3-1, a pesar de ser un partido igualado y con la fuerza muy igualada a la de ambos equipos. Pero eso sí, el Olvera supo aprovechar mejor las debilidades o los fallos individuales del Ubrique Unión Deportiva. Se adelantaba el Olvera en el minuto 26 y poco después, con un penalti, pues absurdo, conseguía ponerse con 2-0 en el marcador e irse al descanso con esa cómoda victoria. No obstante, el Ubrique Unión Deportiva pues había ido hasta Olvera para sacar algo en claro, a pesar de que precisamente este equipo de Olvera también es de los más fuertes de la categoría, es ahora mismo el segundo clasificado, y el Ubrique Unión Deportiva pues le compitió de tú a tú y en su casa. Logró acortar distancia, era el minuto 54, Alejandro Rivera conseguía el 2-1, pero cuando más ánimo tenían los ubriqueños, un mal despeje de la defensa terminó permitiendo al conjunto olverense conseguir el tercer gol. Fue el principio del fin de esa remontada. A partir de ahí, aunque el equipo, como decimos, el partido siguió con esas fuerzas igualadas, el Ubrique Unión Deportiva ya no pudo recortar distancia. Lo que ocurre en esos partidos donde los equipos están muy equilibrados es que terminan decidiéndose por detalles, y fue el caso de ayer, del sábado, quien menos falló fue el Olvera y fue el que se llevaba la victoria. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaban Sergio Jiménez en la portería, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, David Muñoz, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Adrián García, Ana Coveñas, Cristóbal José Amaya y Miguel Ángel Moreno. Ese era el 11 titular. También lo hicieron Alberto Bonilla, José Luis Carrasco, Alejandro Corralero y Álvaro Díaz el Lobato. Eso fueron los la expedición que Ángel Román se llevaba hasta Olvera. Y comentar también, también hemos observado, hemos consultado esa clasificación de goleadores. Tenemos como máximo goleador de Lubrica Unión Deportiva José Antonio Parra, con 7 dianas en este caso. Bueno, por delante tiene otros un buen número de jugadores en estas categorías, como saben. Se meten, se consiguen también muchos goles y precisamente el Lubrica Unión Deportiva no está siendo este año uno de los equipos más goleadores. Pues para muestra un botón, como decimos, el máximo goleador de la categoría es José Luis Porrúa del Arcos. Precisamente este jugador le hizo también la semana pasada al Lubrique Unión Deportiva pues un roto, podríamos decir, porque fue fundamental en la victoria del conjunto infantil ante el Arcos, sobre todo en esos minutos finales, después de estar con 3-3 ese partido. Muy igualado hasta entonces entre el Arcos y el Lubrique Unión Deportiva, como decimos, después de ese 3-3 pues conseguía prácticamente 2 goles consecutivos y terminaba dándole la victoria a su equipo. Pues este jugador tiene 26 tantos, es el máximo goleador de la categoría. Ya hemos dicho antes que en este caso el máximo goleador ubriqueño es José Antonio Parra, que tiene 7 goles. Mejor le fueron las... bueno, no vamos a cerrar ahí todavía este repaso a esa categoría infantil A, porque estos fueron los resultados que se dieron en la categoría. Jerez Balompié 2, Atlético San José 1, Amigos de la Cruz Roja 2, Alcalá del Valle 1, Gédula Balompié 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 9 y la Jerezana 1, Arcos B 5. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 40 puntos, con 34 está el Olvera, eso sí, con 2 partidos menos. 32 tiene Amigo de la Cruz Roja, 30 Arcos B, 27 Alcalá del Valle, 24 San José Obrero, 21 Villamartín y en octava posición con 14 puntos Ubrique Unión Deportiva. 13 puntos tiene Gédula Balompié y la Jerezana, 10 Espera, 6 puntos tiene el Atlético San José, otros 6 puntos en este caso el Jerez Balompié cierra la tabla con 0 puntos, Nueva Jerez y Bordense Atlético porque ya están retirados, por lo tanto el colista de la categoría es Jerez Balompié con seis puntitos. Próximo rival del Lubrique Unión Deportiva Infantil es el Villamartín. Precisamente está por delante de los lubriqueños en la tabla clasificatoria. Partido para el que ya también tenemos horas. Será el sábado a las 10:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Nos encontramos, prueba a mi lado. A quien le fueron un poco mejor las cosas fue al Lubrique Unión Deportiva Infantil B, que ganaba 5-0 al Veteranos Jerez. Un partido en el que los 5 goles fueron obra de Álvaro Coronel, Cristian Mateo, que consiguió 2 goles, Manuel Ordóñez y Manuel Benítez. Lubrique tuvo el partido controlado, el conjunto rival no creó ocasión, salvo en la segunda parte que tuvo un acercamiento inocente con un tiro lejano. Recordemos, el veterano Jerez es el colista de la categoría. Empezó muy flojo y con poca intensidad el Lubrique Unión Deportiva y tan solo se fue al descanso por una victoria con la mínima, por 1-0. La verdad que pecó de individualismo el Lubrique Unión Deportiva en esta primera mitad. También hay que destacar que presentaba hasta 6 bajas con respecto al partido anterior el Lubrique Unión Deportiva. Y bueno, en esta primera mitad no tocó como está o como le exigen desde el banquillo. Y bueno, pues en este caso, como decimos, un nivel flojo para lo que puede dar este equipo. Mejoró mucho en la segunda parte, donde pues ya sí comenzó a primar el juego de equipo, entraron las bandas en acción, también el físico les pesó a los visitantes, el Lubrique estaba mucho mejor físicamente y ya fue ganando jugadas hasta que fueron cayendo los goles poco a poco. Por lo tanto, sumó una nueva victoria el conjunto de Antonio Barragán, que se mantiene en la segunda posición. Ha sido su victoria número 9. El 11 que entró en liza, el titular fue este: David López en la portería, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Cristian Mateo, Alejandro Polei, Álvaro Coronel, Alejandro Román, Álvaro Fernández y Giovanni Semmontiel. También participaron Arturo de Oria, Antonio Durán y Leandro Coronil y Gómez. La jornada nos dejaba estos marcadores en esta categoría. Amigo de la Cruz Roja B 11, Sanlúcar B 2, Arcos C 7, Nueva Jarilla B 2, Pueblo Nuevo C 6, Divina Pastora B 1 y Chipiona B 3, San José Obrero 2. Amigo de la Cruz Roja es el líder con 30 puntos, 28 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 24 el Arcos C, 21 Chiclana B, 20 Guadalcacín B, 16 Nueva Jarilla B, 15 el Pueblo Nuevo C y el San José Obrero, además de la Divina Pastora B, 6 Sanlúcar B, cierra la tabla con 3 puntos Veteranos Jerez. En la tabla de goleadores, pues tenemos como máximo goleador de la categoría a Juan Alberto Navarro, del amigo de la Cruz Roja, que tiene 15 goles. 10 goles tiene Javier Durán, del Nueva Jarilla, y 10 goles también tiene otro ubriqueño, Alejandro Román, que de nuevo vemos un jugador ubriqueño entre los tres primeros goleadores de la categoría. En este caso, en esta cuarta andaluza de la categoría infantil. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Sanlúcar B, y también hay, parece ser que ya hay horario para este partido, que será el sábado a partir de las 11 y cuarto. El partido se juega en Sanlúcar de Barrameda. Poco hay que contar el partido entre el Juventud Jerez Industrial y el Ubrique Unión Deportiva, victoria de los jerezanos por 6-1. Un partido más igualado de lo que refleja el marcador, con un Ubrique Unión Deportiva que se fue al descanso perdiendo 2-0, que logró acortar distancia a los pocos minutos de la reanudación, pero que se encontró con, bueno, podemos hablar de 3 minutos fatales para el conjunto briqueño, porque fue el tiempo que necesitó Aarón García, jugador del Juventud Jerez Industrial, para conseguir 3 goles de forma consecutiva. Un partido que había estado igualado y peleado de tú a tú hasta el momento, y en ese momento pues se rompió el partido con 3 goles consecutivos, ya un 5-1, y quedando pues poco tiempo para el final, un 5-1 a un cuarto de hora del final, fue demasiado escalón, sobre todo en lo anímico, para que el Ubrique Unión Deportiva pudiera pensar en algo más que la derrota. La alineación del Ubrique Unión Deportiva, pues Julio Menacho, Antonio Coveñas, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Álvaro Garcés y Adrián Gómez. También estuvieron Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández, Daniel Borges, Álvaro Macías y Pablo Rivera. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los marcadores: Bornense Atlético 1, Los Naranjos 7, Marianistas B 6, Guadalcacín 4, Gedula Balompié 3, Flamenco 1, Arcos B 10, Distrito La Granja 0, Huea Sierra de Cádiz 11, Espera 2 y La Salle 1, La Jerezana 7. Huea líder, 49 puntos, 42 tienen Los Naranjos, 32 La Jerezana, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club, Gedula Balompié, 30 Guadalcacín, 28 Arcos B, 27 Flamenco, 23 Marianistas, 21 Juventud Jerez Industrial, 16 en la undécima posición el Ubrique Unión Deportiva, empatado con el Espera, 9 puntos tiene el Bornense Atlético, 6 La Salle de Jerez, cierra la tabla con 0 puntos el Distrito La Granja. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo B de los Marianistas. Insistimos también en esa clasificación de goleadores. En este caso tenemos a Álvaro Garcés, 17 goles. Ocupa la novena posición del ranking. Fútbol 7, lo comentamos antes, pero el Fútbol 7, sin duda, pues se consiguen muchos más goles. Por la sencilla razón pues de que se dan esos marcadores abultados. De hecho, como decimos, el máximo goleador de la categoría es un jugador del Huea Sierra de Cádiz, David Salomón Gálvez Campos, que tiene o ha marcado 45 goles, nada más y nada menos, en 17 partidos. En categoría Benjamín, goleada que recibía el Ubrique Unión Deportiva por 11-1, caía ante el Arcos A. Poco que contar de un partido donde fueron muy superiores los arcenses al conjunto ubriqueño. El gol del honor del Ubrique Unión Deportiva fue obra de, en este caso, Adrián Trujillo. Por cierto, Álvaro Garcés fue el que marcó el gol en la categoría Levín, en el partido ante el Juventud Jerez Industrial. La alineación del Lubrico Unión Deportiva: Adrián Villa, Raúl Benítez, Hugo López, Ángel Poloy, Adrián Trujillo, Cándido González y Cristian Maza también jugaron. José Antonio Pacheco, Juan Carlos Vilches, Javier Mateos, Esteban Martín y Nicolás López. La jornada nos dejó estos marcadores. Arcos 11, Arcos 11, Lubrico Unión Deportiva 1, que es el que acabamos de decir. Los Naranjos 3, Marinistas B 9, Bornense Atlético 1, Distrito La Granja 2, Gédula Balompié 1, La Jerezana 2, Juventud Jerez Industrial 6, Guadalcacín 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 6, La Salle de Jerez 1 y Liberación 7, Flamenco 3. Arcos líder con 45 puntos, 39, Jerez Deportivo Fútbol Club y Distrito La Granja, 30, Marianistas B y La Jerezana, 22, Liberación, 21, Gédula Balompié y Juventud Jerez Industrial, 19, Bornense Atlético, 13, Flamenco, 11 puntos, Lubrico Unión Deportiva en la undécima posición, 9 Los Naranjos, 8 La Salle de Jerez y 3 Guadalcacín. Próximo rival de Lubrique Unión Deportiva, Marianistas B. También se va a tener que enfrentar al equipo jerezano. Clasificación de goleadores en esa categoría. Pues en este caso, el máximo goleador es Álvaro Lasa, que tiene 31 goles, jugador del Jerez Industrial. Y el mejor lubriqueño, o el máximo goleador lubriqueño, Adrián Trujillo, que es cuarto clasificado con 25 goles. Y en categoría pre-Benjamín, vamos mal de tiempo, victoria también de Lubrique Unión Deportiva ante el Bornense Atlético por 1-2. Un partido en el que los lubriqueños, un partido muy serio por parte de los lubriqueños, que antes del descanso se pusieron con 0-2 gracias a los dos goles de Iker Jiménez. En la segunda parte, ya casi finalizando, en los últimos minutos lograba cortar distancia Marcos Infante por parte del Bornense Atlético, pero ya sin tiempo para intentar la remontada, prácticamente fue en el último minuto. Más marcadores: Arcos 6, Marianistas 4, Gédula Balompié 1, Distrito La Granja 2, Juventud Jerez Industrial 4, La Jerezana 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Guadalcacín 0 y Liberación 0, Flamenco 10. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 35 puntos, 32 Arcos y Flamenco, 30 Marianistas, 17 La Jerezana, 16 Guadalcacín y Juventud Jerez Industrial. También el Atlético Bornense tiene 16. 13 Distrito La Granja, 12 puntos Lubrique Unión Deportiva, 3 Gédula Balompié y 3 puntos cerrando la tabla Liberación. Lubrique Unión Deportiva juega la próxima jornada nuevamente fuera de casa, en esta ocasión también con el equipo de Marianistas. Por cierto, que en esa clasificación de goleadores de la categoría, el máximo goleador es Iván Montero, tiene 24 goles y es un jugador jerezano del Flamenco. En segunda posición tenemos a un ubriqueño, Iker Pérez, con 21 goles. Y tan solo comentaría en lo que se refiere al fútbol modesto, pues en tercera división, el Arcos este fin de semana no pudo pasar del empate en casa ante el San Roque, un empate que le hace perder el liderato en favor del Betis B. Betis B, el líder con 48 puntos, 47 Arcos, 42 Algeciras y 41 Écija Balompié. Son los cuatro equipos que están metidos ahora mismo en fase de ascenso. La próxima jornada, el equipo arqueño recibe al Utrera. Recuerden que en el Arcos milita el lubriqueño Gaby. La primera en división de honor, el Cádiz B, en esta ocasión, endosaba un 5-0 al Almodóvar, se mantiene como líder de la categoría con 45 puntos, seguido de San Fermín con 39, Jerez Deportivo 37 y Pozo Blanco 36. Próximo rival del Cádiz B, el Pinzón. Y en primera andaluza, pues el Villamartín ganaba a domicilio el San José Obrero por 0-2. Por su parte, el conjunto del Balón caía, en el que están Panadero y también Panzi, también alternando con el B del Cádiz, perdía 2-1 contra el Guadiaro y también perdía el Gédula por 0-1. Trebujena líder 42 puntos, 41 Tresorillo, 40 Chiclán Industrial, el Balón es cuarto con 36, Villamartín quinto con 35 y el Gédula duodécimo con 24. La próxima jornada nos deja un derbi serrano, Villamartín y Gédula, mientras que el Balón recibe al conjunto del Chipiona. No hay tiempo para más, estamos fuera de nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.